ya sé. La gente que le importa más imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé. La gente que le importa más imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujanos, estírela. Cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos, cirujano, estírela. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más. Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, y mi genio está ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, ¡en la cosmogonía! 20 horas, 5 minutos. Tiempo de comerciales. Boa noite, gente que está de outro lado. Esta noite está você olhando o retorno. Ojalá supiera hablar tan bien portugués como para arrancar un programa. ¿Qué tal, gente que está del otro lado? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en El Retorno. Estás escuchando la 101.1 Radio Malón, radio comunitaria. Mi nombre es Ángel Lucero. Te voy a estar acompañando por las próximas 2 horas, compartiendo un poco de música, un poco de arte, un poco de literatura, que también vendría a entrar en el arte, por supuesto. Y también vamos a estar compartiendo algo de gastronomía y demás cuestiones. Y aquí estamos nuevamente en este gran programa que estamos haciendo a pulmón, como se hace. Y para comunicarte con nosotros es el 2944-590082. 2944-590082. Estamos al aire, estamos juntos. También nos estamos acostumbrando a este equipo diferente, así que discúlpenme si hay alguna irregularidad en la transmisión de esta radio. Significa que estoy aprendiendo sobre la marcha, adaptándome a los cambios que circunscriben nuestro repertorio a un nuevo saber. Estaba el micrófono abierto, Angelito cantando, no hay ningún problema. Vamos a hablar del pronóstico, de qué espera, qué nos espera, qué nos espera después, más tarde, qué nos espera, como diría nuestro amigo Guido Casca. Vieron que habla raro, bueno, no importa. Vamos a hoy vamos a tener 0 grados. Esta noche va a estar baja la temperatura en la comarca, en Lago Puelo, va a estar muy baja. Mañana vamos a tener una máxima de 13 grados con sol y nubes, despejado, va a estar totalmente excelente, va a estar hermoso para hacer alguna, qué sé yo, alguna salidita por el bosque que nos circunda, ¿no? Para, qué sé yo, para urdir un picnic, qué sé yo. El lunes también va a estar lindo. Vamos a ver el clima, ¿eh? ¿Qué más va a estar? Si solamente funcionase el teléfono cuando uno quiere. Bueno, muy bien. Empieza esta semana, empieza la estación. Una de las estaciones más. La estación que más me gusta, claro. Es que sí, por supuesto. Por supuesto que claro que sí. Que sí, por supuesto que claro. Discúlpeme, ¿oíste? Bueno, te contaba que esta semana empieza la hermosa primavera. El martes empieza la primavera y se pronostica 21 grados para el día 21. Qué lindo. Bueno, el lunes va a estar 17 grados la máxima, el miércoles 15 y así va a estar manteniéndose alrededor de los, en un promedio de los 15 y 20 grados. Y luego quizás alguna lluvia esporádica la semana que viene, quizás, pero vienen tiempos sin tanta lluvia. Igual este invierno ha sido bastante así, ¿no? Bastante sin agua, una sequía por diversos factores. Hemos tenido sequía aquí en la provincia del Chubut, en el norte de la Patagonia Argentina, así que bueno, cosas que pasan. Vamos a empezar con la música, porque ya no sé qué más decir, estoy un poco distraído, discúlpenme. Vamos a empezar con el Indio Solari haciendo Nike es la cultura y luego continuamos. Bueno, es la versión en vivo. No, muy mala calidad. Vamos a continuar con otro tema y luego vamos a poner esto. Estaba una grabado del baño del recital, ¿no? Se encerraban ahí en el baño público del recital, sacaron un Nokia 1100 y lo empezaron a transmitir a un amigo que estaba en Dock Sud, que lo empezó a grabar con una casetera. Y así, bueno, esa es la calidad de este tema. Vamos a estar escuchando otro tema. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver esto. Vamos a pasar algo, loco. Total, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me va a decir algo? ¿Alguien? ¿Alguien está escuchando? Ni siquiera están escuchando, así que vamos a escuchar un poco de Ilya Kuryaki. Vengan, que aquí vengo yo. Mientras secuestro, sexo, descontrol. Me dijo, vengan, ven, pasa, Julia. Que todo un Chevy que volvió a estallar. ¡Bum! Vengan, que aquí vengo yo. Esta locura, sexo, descontrol. Me dijo, vengan, ven, pasa, Julia. Terminé mal. Abrázame, madre del dolor. Nunca estuve

Glimpse. I will call and what my I was in money. Absolutely. I certainly was in the right. Yes, definitely. Like, he's cruising for cruising. faithful to their knees. Hear the softly spoken magic spell. I don't know why. Oh, I don't know why. Take my

Bueno, continuamos aquí en este programa tan lindo llamado El Retorno y vamos a pasar la receta vegetariana que tenemos todos los sábados, así que bueno, quédate nomás, ya están a punto de llegar. Una receta para salvar el planeta. Er hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, da kann man Rock me up. Bueno, ahora sí, la receta. No pude resistirme a pasar este tema. No plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. War ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Aber ein Superstar, aber super populär. La receta de lentejas vegetarianas, esta que estamos por a punto de escuchar, sale en un podcast de iVoox, esta página de podcast, y es radio, es el canal La Mañana de Federico, es lo que vamos a escuchar. Así que bueno, vamos a hacer este chivo de iVoox, a ver qué pasa. Mientras carga, escuchamos a Amadeus. Hoy está durísima. Está durísima la operación técnica de Angelito. Por favor, Angelito, ponete las pilas, que estamos haciendo cagadas, por Dios. estamos haciendo cagadas esta hora en la... Acabo de decir que una receta y no la estoy pasando, así que por favor quédense un cachito escuchando música que venga. Una receta para salvar el planeta. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección del programa donde vamos a tratar de reducir el consumo de carne, ya que es uno de los productos que más contamina a nuestro querido planeta. Vamos a tratar de aprovechar las delicias vegetales a la que tanto, tanto estamos acostumbrándonos y que también nos hacen a la salud y al bolsillo. Hoy te traigo una receta espectacular de empanadas vegetarianas, tan ricas que la vas a hacer más de una vez. Lo primero que necesitas son 12 discos para empanadas. Puede ser para freír o al horno, lo que más te guste. Yo prefiero para freír. Luego necesitamos, para el relleno, una cebolla, un pedacito de morrón, una lata de lentejas o, en su defecto, una taza de lentejas que hayan sido remojadas y cocidas, 200 gramos de acelga, 2 huevos duros, aceitunas y condimentos. El procedimiento es tan fácil como lo siguiente. Tenés que picar la cebolla, ponerla a sofreír y echarle un poquito de sal. Cuando se ponga transparente, agregale el morrón picadito hasta que se reblandezca un poco más. Una vez que ya está transparente la cebolla, casi empezando a tostarse así los laditos, que se ponen un poco color marroncito, caramelo, ahí le agregás la lata de lentejas y seguís revolviendo con movimientos envolventes. Le agregás sal, le agregás pimienta, le agregás lo que más te guste. Y al final de la cocción le tirás los 200 gramos de acelga picaditos. Le das un ratito, por decirte 2 minutos, como para que se termine de hacer un juguín. Y sacas del fuego. Dejás enfriar y le agregás los 2 huevos duros. Todas las aceitunas que más te guste. Yo la otra vez lo hice con unas aceitunas que venían en rodajas. Quedaron muy bien. Y si no, también unas descarozadas enteras le van muy, pero muy bien. Condimentos, todo lo que más te guste. Yo te recomiendo ponerle un poquito de orégano, ponerle un poquito de comino, ¿por qué no? Y también siempre el querido y nunca bien ponderado ají molido. Una vez que esto se te enfría, lo repartís en los discos para empanadas. Tiene que estar frío porque si no se reblandece la masa. Y una vez que tenés todos los discos rellenos y cerrados con un repulgue tradicional, directamente pones a calentar el aceite, si lo vas a hacer en aceite, y cuando están bien calientes la empezás a freír. Si no, aceitas una placa para horno, las acomodás y hasta que estén doraditas. Y esto ha sido, amigo, esto ha sido, amiga. Esas son las empanadas vegetarianas riquísimas. Espero que las disfrutes tanto como las he disfrutado yo y tanto como disfruto este tema que está sonando de UB40, Kingston Town. Buenísimo, nos vemos en la próxima. Un saludo y esto ha sido una receta para salvar al planeta. ¿Qué dice Madonna ahora? ¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just like I've never gone. 101.1 La Comunitaria. Gente que está del otro lado. Bueno, ahí quería leerles algo lindo que estuve leyendo, que bueno, es un cuento tradicional judío, hebreo, se podría decir. Vamos a leer dos, que son lindos estos. Dice así. El primero se llama Todo lo que tenía. Contó una vez Baal Shem Tov que el hijo del rey se perdió por el camino. Sediento y hambriento, llegó a un campo en el cual había un pastor que pastaba a sus ovejas. El pastor se dio cuenta por las ropas que llevaba que no podía ser sino el hijo del rey, la persona que estaba perdida, y se esforzó todo lo que pudo por darle el máximo de honor posible y ayudarlo de acuerdo a sus posibilidades. Como no tenía una mesa en el campo, tomó un trozo de tela y lo colocó sobre el pasto, y en lugar de la silla colocó una frazada. No le pudo dar de comer manjares ni delicias, pues solo tenía la comida simple que comían los pastores. Le trajo agua del manantial y le dio todo lo que necesitaba para que pudiera continuar su camino, despidiéndose cálidamente de él y deseándole todo lo mejor. Cuando logró finalmente regresar al palacio, sus amigos realizaron un gran banquete en su honor. Sin embargo, al recordar la bondad que había hecho aquel buen pastor para con él, le ordenó que primero traigan a ese pastor y que solo luego comenzarían a disfrutar juntos del banquete. Trajeron al pastor y lo sentaron a su lado, brindándole el príncipe especial atención y grandes honores. Al finalizar el banquete, se acercaron los amigos del príncipe y le preguntaron: ¿acaso es más importante para vos el pedazo de tela y el trozo de frazada que colocó el pobre hombre sobre el pasto que todas las telas de seda, oro y plata que nosotros colocamos ante vos para este banquete? Y el príncipe les dijo: por supuesto que su pedazo de tela y su trozo de frazada fueron más importantes para mí, pues él me dio todo lo que tenía. Dios no nos mide según lo que tenemos, sino según lo que damos. Para nuestro judaísmo, para nuestros semejantes y para todas las cosas valiosas que es importante dar. Esto es un cuento jasídico de Europa Oriental. Y el próximo que vamos a leer se llama Pagar a tiempo y dice así. Una vez, cuando Rab Suya era muy pobre, juntó centavo a centavo su dinero para alegrar a su esposa comprándole un vestido. Cuando tuvo la cantidad necesaria, se le entregó a su esposa para que se fuera a lo del sastre que se lo tejiera. El sastre, que también era pobre y que estaba por casar una hija, trabajó arduamente durante más de una semana hasta que finalmente se lo pudo entregar. Cuando llegó la esposa de Rab Suya a lo del sastre, observó que aquel hombre estaba sumamente apenado. Al preguntarle por el motivo de su tristeza, le contó que cuando se estaba ocupando de hacerle su vestido, entró su futuro suegro pensando que seguro era el vestido de bodas del casamiento de su hija. Cuando le dije que no era y que se lo iba a dar a la esposa de Rab Suya, se enojó mucho a tal punto que amenazó con anular el casamiento. Al escuchar la esposa de Rab Suya lo sucedido, decidió regalarle su vestido a la hija del sastre para que ésta lo usara para su casamiento. Cuando regresó a su casa y le contó a su marido que había regalado su vestido, su marido le preguntó si le pagó al sastre por el trabajo que había realizado. Y ella, sorprendida, le dijo: ¿pagarle por su trabajo? Si todo el vestido se lo regalé. Le dijo entonces su esposo: ¿qué tiene que ver que se lo diste de regalo con el pago de su salario por haberlo hecho? Él trabajó durante más de una semana esperando recibir el pago para poder alimentar a sus hijos hambrientos. ¿Es que acaso por habérselo dado de regalo para su hija estás exonerada de pagarle el trabajo realizado? Inmediatamente se dirigió la esposa de Rab Suya a lo del sastre y le pagó por el tiempo que había laburado. Este también es otro cuento jasídico de Europa. Y bueno, estos dos cuentos de la comunidad judía es algo que quería compartir con ustedes. Y ahora continuamos con la música. Seguimos escuchando un poquito de esta música tan linda que veníamos dándole manija, que era un poquito de reggae. Vamos con Peter Tosh, Johnny B. Goode, y dice así. Thank you. Mandela, Elizabeth, he must be heard. Ulu, Lani, Amakawe, lonely cause you fail to sense to see what life has done to those like you and me. See the man with the broken heart, you see that he is sad. He's hurt so bad. To see, no doubt about it, satisfaction's guaranteed. So let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on in. Can't afford to pass it by, guaranteed to make you cry. Let the sideshow begin. Hurry, hurry, step right on. Un instant pour vous chanter une chanson qui s'appelle l'échiquier, no man. Hey, on s'appelle la Debbie. Si vous voulez savoir un peu de quoi on parle, celle-ci elle s'adresse à tous les politiciens, man, tous les haut placés qui jouent sur la planète comme sur un échiquier. Hey, je m'adresse à tous ceux, man, qui vendent des armes pour les guerres civiles. Hey, tous ceux qui se font de l'argent sur les droits de l'homme. Hey, check ça, no man. Right, yes, I know, man, c'est la Debbie Corporation qui rend mes sacs. Il a dance on the fight, maximum size. Wallali, woy, wallana, wallana, wallana, woy. Bon, tous les politiciens, man, tous les hauts placés qui nous ont apprendre comme sur un échec. Tell them, no man, are you here? Wallali, wallali, wallali, woy. Chop, chop. Woy, woy, woy, woy, woy, woy. Bon, tous les politiciens, man, pour construire le royaume de Babylone. Écrase tous les hommes, donc tous les hauts placés, man, qui veulent nous contrôler. Y así llegamos al final, así llegamos al final de El Retorno en esta noche de sábado 18 de septiembre de 2021. Faltan minutos para la primavera, prácticamente, bueno, serán más o menos a la cuenta cuántos minutos faltan para el 21 de septiembre. Así que vamos a estar disfrutando ya de esta florida estación en toda la comarca y en toda la República Argentina, y por qué no, en todo el hemisferio sur, que comienza esta hermosa, tan hermosa estación. Si usted no está estudiando nada, póngase a estudiar algo esta semana para no ser tan cara dura de ir el próximo fin de semana y decir que está festejando el Día del Estudiante, ¿no? Y no está, realmente no está haciendo nada, por lo menos que yo. estudie, no sé, estudie cómo va a estar el clima la próxima semana. Por lo que vimos, este clima esta semana va a estar muy pero muy linda, así que disfrutando ya, empezando la retirada de este invierno seco también que hemos tenido aquí en Lago Puelo por diversas cuestiones. Pero bueno, me están sonando ahí la bicicleta que me quiere vender el pan casero, así que por favor no se vaya, espérenme un cachito. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado, muchas gracias a todos, todas, todes, como quieras llamarte. Y un abrazo, un saludo, un beso, portaos bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Con tu sello, placer, marquillo.